Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Tenemos varias invitaciones que hacerles. La primera es a la exhibición plástica desde la expresión del cansancio de Rocío Romero. La inauguración es hoy a las 5 p.m. en el Centro Cultural Huitzilingo, ubicado en Álvaro Obregón 2, San Miguel, en San Mateo Huitzilingo, Estado de México. Desde su vuelta hay que apoyar a los artistas, hay que apoyar, porque el problema es cuando el feísmo se apodera de las sociedades, empezamos a ser feos, y créame, eso no hace grata ninguna convivencia. Tenemos a continuación el ciclo de cine, género, resistencias y diversidades. ¿Qué se está pasando en la Casa de Cultura Olincoatl en Tenango del Aire, Estado de México? En Europan, aquí en Amecameca, el telebachillerato comunitario en Santiago Mamaguazuca, en Ozumba, Estado de México, y en la estación, aquí en Amecameca, Estado de México. Ellos nos van a presentar este ciclo de cine, de los cuales ya solo quedan dos películas. Somos Pequeñas, de Fernanda Galindo, nos dice que lo que nos es familiar se convierte en invisible. Hacer teatro, al contrario, ilumina el escenario de nuestra vida cotidiana. Es hoy a las 5 de la tarde en las sedes que ya les comentamos. Victoria, de Eloisa Díez, se presenta el 7 de julio en el telebachillerato comunitario N302 de Santiago Mavahuatlanca, en Ozumba, Estado de México. Sueños, heridas, promesas, victorias. ¿De qué se alimenta la identidad en una ciudad pequeña, católica y conservadora en Jalisco? Alex construye su identidad y defiende sus sueños en la paternidad gestante, la música de ser hombre trans. Bien, esto es lo que nos ofrecen. Urdimbre, Cultura, la Secretaría de Cultura, el Incine, la Sandía Digital y la Voladora Radio. Acudan. Diviértase, pásela bien, no es necesario acudir a los lugares comunes que no nos llenan nada. Bien, hablando de eso, la Escuela de Bellas Artes de Amecameca tiene un ciclo que dice Yo Soy Eva, Eva con B grande y doble A, refiriéndose a esta Escuela de Bellas Artes de Amecameca. nos ofrece una licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano, la edad máxima es de 30 años, una carrera técnica en Música, edad máxima 27 años, y talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. El futuro eres tú. Los informes son ahí en esta escuela, en Avenida Chapultepec número 3, Colonia Centro de Amecameca, en el Estado de México. Mayores datos, comuníquese 597-97-84-260. Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Esta es La Voladora Radio, XHSA, 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, aquí en la cabina con nuestra muy gentil operadora, doña Rocío Castillo, en WhatsApp en el 5540615459, en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues en estos atribulados momentos de tanta grilla, de tantas cosas que están sucediendo, es importante que volteemos a hacer un análisis de qué es lo que queremos. Normalmente pensamos que una democracia se constituye cada 3 años o el periodo de votación que nos marquen, yendo a cruzar nuestras papeletas y pues cumpliendo con ese ritual. Pero difícilmente nos ponemos a pensar que esa elección que estamos haciendo la hacemos todos los días. Decía por ahí John Kenneth Galbraith que un ciudadano va a las elecciones en Estados Unidos cada 2 años, pero vota a diario, y así es. A diario votamos porque a diario elegimos qué vamos a comprar, qué vamos a consumir y cuáles son los patrones de conducta con los que estamos de acuerdo. Obviamente, pues los que ya tenemos cierta edad, recordamos los patrones gubernamentales que, recuerdo, estaban basados en lo que llamaban el principio de autoridad. Este principio de autoridad que se hizo valer en 68, matando gente. Se hizo valer en 71 y en fin. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué acabó cambiando toda esa idea? Pues simplemente por la actuación diaria de la gente. Unos un día piensan una cosa, otros otra, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hace la sociedad, no reconocerla así y entender que debe haber un principio de autoridad, más que un Big Brother orwelliano, ¿verdad? Que debe haber un papá que a todo mundo le diga qué hacer y si no, va a la cachetada. Ese problema es que no lleva a las sociedades a nada. Tampoco nos lleva a abandonarnos y quedarnos estáticos en una pobreza, pues ahí, hierática, pareciendo, pues, de esas célebres pinturas tristes, ¿no?, en las cuales se retrata la miseria. No, debemos todos los días salir adelante. Debemos pensar en el futuro y debemos generar no solo una patria cada día más fortalecida, no solo en lo económico, sino en la convivencia, en la paz. Debemos nosotros generar, pues, una conciencia, una idea de lo que debemos ser. Yo conozco bibliotecas completas basadas en libros que nos dicen cómo deberíamos ser. Recuerdo cuando mi juventud me regalaban libros, y todos esos libros eran cómo te debes portar. Me recuerdo uno que, la verdad, no sé ni dónde quedó, ni me interesa saber. Y creo que no leí más de 3 páginas y no pude leer más allá. Se llamaba El Joven de Carácter. Y El Joven de Carácter era una especie de autómata impedido de tener sentimientos, pasiones y deseos, ¿no? El Joven de Carácter era ahí algo espantoso. No recuerdo ni quién era el autor, repito, no quiero saber. Y paralelamente me regalaron Motín a Bordo. Motín a Bordo era la rebelión de unos marinos que se niegan a acatar las órdenes tiránicas del capitán, y recuerdo, se llamaba William Bligh. Y ese capitán era verdaderamente fiero y salvaje. Por cualquier cosa mandaba a la gente que fuera azotada. A contrapelo estaba el primer oficial de nombre Fletcher Christian. Esta fue una historia real. Fletcher Christian, que pues ha sido interpretado en diversas versiones, ¿verdad? El Capitán Bligh era Spencer Tracy, creo, en una película, la más antigua, cuando Errol Flynn era el Fletcher Christian. Después fue Trevor Howard y Marlon Brando, que era joven, o no como el viejito del Padrino, era joven Marlon Brando, y es la segunda versión que yo recuerdo. Y la tercera, el Capitán Bligh, no me acuerdo quién lo hizo, pero excelente actor, y era el actor de la de los humanos, perdón, era el actor que hacía Fletcher Christian. Bien, era una rebelión, y una rebelión en donde pues llegan a Tahití, y las muchachas tahitianas se enamoran de los marinos, y los marinos, todos jóvenes, se enamoran de las tahitianas. Y a la hora que dice el Capitán Bligh, vámonos, pues te vas, mano, porque nosotros le estamos pasando aquí a todo dar. Resulta que embarcan al Capitán Bligh en la lancha de rescate con los que eran sus fieros acompañantes. Y ellos se quedan en Tahití, y después se van a colonizar lo que ahora es conocida como la isla Pitcairn. Entonces, en esa isla, pues, nacen los descendientes del Bounty, que siguen siendo las personas que viven en esa isla. Mientras tanto, el Capitán Bligh llega a ser rescatado después de una travesía, sí, perdón, algo está pasando. Una travesía impresionante. Llega a ser rescatado, llega a Inglaterra, les forman consejo de guerra y total, unos acaban presos y solo dos o tres se salvan. Esa es la famosa trilogía del Bounty, así se llamaba el barco ese. Y bien, esto es lo que sucede. Es decir, llegan las nuevas generaciones y se rebelan en contra de la forma tradicional de hacer las cosas. Yo sí recuerdo en aquel 68, íbamos marchando y de repente cualquier persona que estuviera viendo o viniera de traje, pues era tira. Aunque los señores vinieran muy emocionados y echándole ganas, era tira porque traía traje. Y pues aquellos muros hablaban por sí solos, sed realistas, exijamos lo imposible. Esa era la consigna, ser realistas, exijamos lo imposible. Y fue lo que sucedió. Pero, ¿qué es lo que en realidad cambió a partir de ese momento? Cambió la estructura política de este país, lo cual no es poca cosa. ¿Y cómo cambió? Pues cambió en la forma de hacer las elecciones. En estos momentos en los cuales, pues con mucho entusiasmo, digno de mayores razones, se alega desaparecer aquellos diputados plurinominales. Yo sí les digo, la izquierda nunca hubiera llegado a nada de no haber sido por esas reformas que hicieron posible que se llegara al Congreso. Había diputados, en esa época se llamaban de partido, en una reforma de 1964, en la cual, pues el país, dada la necesidad de comerciar con otros países, salió al extranjero. Y el presidente López Mateos era frecuentemente puesto en duda porque, pues porque él era del PRI y todas las cámaras de diputados, senadores, no solo las federales, sino las de todos los estados, todos eran del PRI. Y todos los jueces eran del PRI, y los magistrados, y los ministros, y todos eran del PRI. Era la frase famosa de que fuera de el partido no hay opción, solo hay oposición. Y entonces, pues, comenzaron a llegar los diputados de partido. Nunca fueron más de un número reducido, eran alrededor de 24, 25 en total. Los diputados del partido, frente a una aplanadora de 300 diputados del PRI. Resulta esto hace crisis en un momento crucial. Cuando Miguel de la Madrid va a las urnas y va solo, es decir, no tuvo contrincante, porque el PAN se había retirado en protesta del secuestro de la hija del candidato panista, de la hija de don Pablo Emilio Madero. Se retira el PAN, de tal forma que el candidato clandestino pues ya no era perseguido, don Valentín Campa, de gratísima memoria yo siempre lo recordaré con mucho cariño, una de las personas que me formó ideológicamente, claro, no en clases ni nada, sino en una lucha muy desigual, muy golpeada, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que nos encontramos en Puebla y nosotros habíamos organizado una huelga del sindicato y la cooperativa de autotransportes Teciutecos en aquella época, y tomamos las carreteras. Entonces llega y me encuentra ahí en Puebla y me dice, ya me enteré, y me dijo, ¿de cuáles cigarros fuma para llevarle? Porque creo que lo van a meter al bote. En fin, todo eso no tenía un cauce político para desahogarse. Y de repente, pues resulta que ni siquiera hubo otro candidato. Valentín Campa, sin posibilidades de nada, ni financiamiento ni nada, llega a ser el candidato en contra de Miguel de la Madrid. Don Valentín Campa, nadie suponía, gana 1,000,000 de votos en toda la República. Imagínense ustedes una campaña de publicidad sin dinero y que de repente alguien tuviera 1,000,000 de clientes. Creo que sería un éxito. Obviamente se perdió esa elección porque de la Madrid ganó todo. Ojalá hubiera aprovechado este hombre tan gris, tan mediocre como Miguel de la Madrid, esa oportunidad. Pero bueno, fue quizás el primer presidente francamente neoliberal, o quizás quien le abrió la puerta al que era su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, a partir de ese momento, el sistema se ve obligado a abrir y abrirse, y genera una reforma política pues básicamente orquestada por don Jesús Reyes Heroles, el grande. Sí, no confundirse con algunos otros que ahí andan presumiendo apellidos. Don Jesús Reyes Heroles hace esa reforma política y por primera vez llega a la izquierda, la auténtica izquierda. Había un Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, que pues siempre votaba con el PRI, ¿no? Era muy curioso, pero bueno. Decía don Vicente Lombardo Toledano, la clase obrera mexicana está condenada al éxito. Y pues bueno, sigue esperando la clase obrera mexicana esa condena tan grata. Bien, resulta que se da esa reforma política y llegan estos grupos parlamentarios. Yo recuerdo, bueno, y quizás porque, como decían por ahí, ¿no? O nos vamos a reunir en la cárcel o nos vamos a reunir en el infierno. Pero sí recuerdo, pues, gente que acabó siendo una gran amistad. El PAN en aquella época, pues, estaba comandado por quien fue mi maestro, don Bernardo Batis Vázquez, ex procurador y actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Él fue mi maestro de sociología. Después me tocó llevar su asunto de el registro del Partido Foro Democrático en un amparo que pues sentó las bases. Es decir, ¿qué sucedía en aquella época? ¿Por qué la gente no podía demandar si había ganado? Pues simplemente porque existía el principio Vallarta, creado por Ignacio L. Vallarta, lógicamente, y en el cual decía que los tribunales no podían suplir la voluntad del pueblo. Don Ignacio hizo este pronunciamiento en una célebre tesis jurisprudencial en la época de Porfirio Díaz, y lógico, el pueblo siempre votaba por Porfirio Díaz, y por eso nadie podía demandar eso. Eso sobrevivió mucho tiempo después de la revolución, y resulta que ya bien entrados los años 80, comenzó a establecerse la posibilidad de demandar eso. Repito, nos fuimos a juicio y en una célebre sentencia se estableció que por vicios que afectaran lógicamente a las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, sí se podía acudir a los tribunales. Este es un momento en el cual tenemos una profunda inquietud dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se viene la discusión acerca de si podía haber dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sala electoral. Viene la elección de Salinas de Gortari, sabemos todo lo que pasó. Obviamente no hay posibilidades de demandar. Y lo siguiente lo comentamos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 9 y 45 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos entonces, se viene el triunfo objetadísimo de Carlos Salinas en aquella famosa caída del sistema, y se crea otra reforma electoral, una reforma electoral en la cual va a haber un INE Instituto Nacional Electoral, primero IFE, ¿verdad? El IFE, encargado de generar la elección y todo, pero ya con organismos ciudadanos, lo cual es un paso adelante sin duda. En aquellas épocas, y decía mi papá, que los viejos hablamos de lo que hicimos y los tontos de lo que hubieran hecho, ¿verdad? Prefiero hablar de lo que hice. Eran organismos electorales en los cuales, pues, el presidente del organismo electoral era del PRI, el secretario era del PRI, hasta el notario era del PRI. No solo eso, había representantes de las cámaras, que lógico eran del PRI, y los representantes ciudadanos iban en una proporción de 24 representantes por el PRI, 2 representantes por el PAN y 1 representante de la izquierda. Nada más imagínense, pues nada más era ir ahí a hacer entrenamiento verbal, ¿no? Porque pues iba uno a perder de todas. Logramos alianzas con el PAN, que pues sus campeones eran gente muchas veces verdaderamente reaccionaria, verdaderamente conservadora, que pues eran totalmente déspotas cuando nos conocían. Al final, a raíz del trabajo honrado y honesto, pudimos llegar a pláticas y acuerdos y gente que conocimos. Don Miguel Navarro, don Juan González Hinojosa, el tío de Felipe Calderón, que yo creo que es uno de los oradores más extraordinarios que he oído en mi vida. Él era ejecutivo del Grupo Monterrey, del Grupo Alfa, y estábamos en el mismo edificio allá en la calle de Mariano Escobedo, yo con otra empresa, con México Fiscal, y bueno, en fin. ¿Pero qué sucedió? Que se creó un organismo ciudadano. Y es un organismo ciudadano que garantiza el voto. Van a decir, pero pues usted de izquierda debería estar en contra del INE y debería de estar en contra de esas instituciones burguesas y etcétera, etcétera. Yo sí se los digo francamente. Si no hubiera INE, las cosas serían muy diferentes. Problema aparte son los partidos. Se habla de que la democracia en México es muy cara, sí, es muy cara. Pero es muy cara por la cantidad de subvenciones que llevan los partidos. Personalmente les puedo decir, no creo que haya un mejor negocio en México que tener un partido político. Y yo soy militante de un partido político y fundador de todos los que se les pegue la gana desde la izquierda. Pero sí les puedo decir que no es posible que los partidos tengan tanto dinero circulando. ¿Para qué? ¿Para comprar votos? No estoy de acuerdo. Bien, no me meto en camisa de once varas. El asunto es que tenemos que fortalecer nuestras instituciones electorales. Personalmente se los digo, mi estancia aquí en esta zona de los volcanes, tan grata, tan maravillosa, que espero sea ya con carta de naturalización, siempre he encontrado autoridades electorales y funcionarios electorales y empleados electorales con una calidad, no solo profesional, sino humana, excepcional. Y se los digo concretamente, Me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero en todo caso la calidad de estos funcionarios electorales ha sido impresionante. Y no es barba, la verdad, porque pues, cualquiera que me conoce sabe que soy bastante bronco. Entonces, debemos de mejorar estos institutos electorales y controlar los partidos. No es posible que ahorita, antes de que se vengan los procesos electorales, pues tenemos una derecha prácticamente inexistente y llena en cuestiones ahí importantes y cuyo símbolo es una X. No es gratuito, ¿verdad? Porque quien la promueve, quien la patrocina, es un señor X, ¿verdad? Claudio X González. Y esta X, que pues ustedes lo saben matemáticamente, es una interrogación. Esa X no creo que nos lleve a nada maravilloso. Tenemos por otro lado al partido Morena, con una cuestión de pluralidad por un lado, pero con una cuestión que a mí sí me inquieta. No es posible que se pretenda suplantar la voluntad popular por medio de encuestas. Yo sí recuerdo, antes de que se llegara al poder, las casas encuestadoras eran lo peor. Y siguen siendo cuestionables. ¿Por qué? Porque una casa encuestadora va a poder decir qué popularidad tengo, pero nunca va a decir qué voy a hacer como programa de gobierno para salir adelante. Pues los que estamos en la radio sabemos que se puede medir el rating, pero el rating no dice nada de la calidad de nuestros programas, ni de la profundidad con la que tratamos nuestros temas. En fin, la participación de la gente es el objetivo de estas radios comunitarias y las debemos de hacer valer, y debemos de hacer valer las instituciones democráticas. Después no nos andemos lamentando. Bien, la semana que entra vamos a tener un invitado de lujo. Va a ser el señor maestro en ciencias políticas, don Germán Muñoz Montes de Oca. Él es el presidente del Instituto Nacional Electoral aquí en el Distrito 21, en la zona de los volcanes. Él, pues no vamos a embarcarlo a hablar de política, ¿verdad? Él tiene sus creencias y es respetable y es la autoridad electoral. Pero sí nos va a platicar acerca de la credencial de elector, de la importancia de registrarse, no solo electoralmente. La credencial de elector ya se ha vuelto una forma de identidad absoluta e inobjetable en toda la República. Prácticamente, pues cuando hemos andado sin credencial de elector, tenemos dificultades para identificarnos en muchos lugares, ¿verdad? Nuestra cartilla de Servicio Militar Nacional, pues ya presenta un individuo que, como diría Antonio Machado, pues ya no soy yo, ¿no? Lo mismo podemos hablar de la cédula profesional, etcétera, etcétera. Pero la credencial de elector es válida en todos lados. Saco una tarjeta, tengo que presentarla de elector también, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, todas estas cuestiones que hacen el acompañamiento de los documentos electorales con nosotros, va a ser el tema que vamos a tratar